ese Titanic, que yo sé que a Diana le gusta ese momento de sí. DiCaprio ahí en el mar y qué pena me dio eso, ¿eh? Pero bueno, que vamos a hablar de blog. Dentro de Blogueando hoy tenemos que nutrirnos, Diana. Pues sí, porque, bueno, Raúl, ya sabes que cada vez la gente se cuida más. Lo venimos hablando en las últimas semanas. Hablábamos de blogs en los que encontrábamos truquitos de belleza para estar bien, para sentirse guapo. Pues hoy vamos a hablar de comida saludable. Y no sé si nuestros oyentes estarán muy a favor o en contra. Nos lo pueden decir a través de ese número de WhatsApp o a través del correo electrónico. Pero en esto de la comida saludable y a través de las redes sociales se ha creado como un propio vocabulario y todos son anglicismos. O sea, vamos a hablar de food, healthy, son todos los términos que se utiliza para hablar de comida saludable y todo es en inglés. Parece que, bueno, pues es el rey de las redes sociales, sobre todo de Instagram, donde todo el mundo sube las fotografías de lo que come para demostrar que, bueno, pues que es súper sano, que es súper rico, que tiene una apariencia súper apetitosa. Y bueno, pues yo me he dedicado a curiosear un poco a través de esos blogs y te cuento lo que he encontrado, ¿te parece? Bien, venga. Bueno, pues hoy, por ejemplo, en la publicación Yodona, que ya sabes que está adscrita al Mundo, ¿no? Viene un reportaje para hablar de una modelo inglesa que se ha convertido, bueno, pues en la reina de esto, de la comida saludable y de las recetas a través de internet. Su nombre es Ella Woodward y tiene ya un blog que cuenta con 94.000 suscriptores. ¿Qué te parece? ¿94.000? 94.000 suscriptores a su blog. Dice además que su influencia en las redes sociales se ha convertido, bueno, en un gurú de la vida sana y ya reúne a más de 800.000 seguidores en Instagram. Con ese nombre, que es el que da título a su blog, Deliciously Ella. O sea, decimos ella porque todo el mundo lo pueda buscar, ¿no? Pero se pronuncia Ella, es Ella Woodward. Es, bueno, pues una modelo que dice que llegó a esto de la comida saludable, pues como casi todo el mundo, es lo que he encontrado en los blogs. Después de haber tenido problemas de salud, pues todo el mundo se refugia en la comida y en tratar de llevar una vida más saludable. En este caso, esta chica tiene una enfermedad denominada el síndrome de taquicardia postural ortostática, POTS, dicen. Dicen que no hay ningún tratamiento médico, que su vida tuvo que girar completamente, 180 grados, pues porque ya con esta enfermedad lo que sufre es de taquicardias, de mucho cansancio, de mareos, pero que no hay un fármaco que la pueda ayudar. Entonces se centró en esto de buscar una vida saludable, una alimentación bueno, pues equilibrada, que era esencial para su tipo de vida y para llevar algo más de salud a su día a día. Y bueno, pues empezó a meterse en esto de la comida. Decía que no sabía nada de cocina. Hoy podemos encontrar, como digo, en la revista Yodona una entrevista, yo lo he visto a través de la edición digital, y que ella no sabía nada de cocinar, pero se metió, y al final, bueno, pues ha conseguido, ya te digo, un blog con 94.000 seguidores. El blog se llama así, en inglés, bueno, ya es inglés además, Deliciously Ella, y bueno, pues tenemos unas recetas, Raúl, que es que quitan el sentido. O sea, de verdad, las fotografías son espectaculares. Este blog, claro, necesita de un poquito más de conocimiento de inglés. Ella tiene sus propios vídeos en el blog, bueno, pues un link directamente a YouTube, pero hay unas recetas que, bueno, para los que hemos estudiado inglés medianamente, yo creo que nos defendemos para las recetillas, ¿sabes? Pues en plan los ingredientes y tal, para leer las entradas nos defendemos. Y además hay unos traductores ahora en internet buenísimos. O sea, que el que no quiere aprender un poquito más de inglés es porque no se ha puesto, porque fácil lo tenemos. Al final es que todos vamos a tener que saber inglés sí o sí de pe a pa. Bueno, esta chica defiende un estilo de vida saludable. Dice la entrada, la última publicación, la del 28 de mayo, que vivir saludablemente no es una dieta. O sea que, bueno, pues encontramos, ya te digo, zumos, los smoothies, estos que se llevan ahora, que son a través de frutas y naturales, recetas de todos los tipos. Yo puedo asegurarles que he visto un vídeo en el blog de esta chica, Deliciously Ella, de hacer esa crema de cacao que todo el mundo conocemos de una forma casera, una pintaza, Raúl, ¿sí? Pues con las avellanas, el cacao, bueno, o sea, increíble lo fácil que es, a través de un robot de estos de cocina, tipo picadora, que podemos tener todo el mundo en diferentes versiones, no hace falta tener la dichosa marca que se nos viene a la cabeza, que es carísimo, sino con una picadora de estas sencillitas, que lo mueve todo bien. Ha hecho una crema de cacao ¿Y quién puede pensar que eso es saludable? Pues muchos diríamos no. Pero es que ahí está el tema, en que lo haces tú mismo con ingredientes que conoces, que has ido a comprar a la tienda, que no tiene ningún tipo de aditivo, ningún conservante, nada de esto químico que no sabemos lo que es. Bueno, una pinta espectacular. Ajá, ¿Es ella la que sale ahí bebiendo esos batidos? Claro, ella es la modelo y bueno, ya tiene un libro en el mercado y dice en la entrevista que ya está preparando el segundo, pero es que ya tiene previsión para el tercero. El segundo va a ser solo de los smoothies, de los batidos estos de zumos naturales. Eso es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Y es sencillísimo de hacer en casa y bueno, pues para el tiempo que nos viene, ¿qué mejor? ¿Sabes que yo tomo todas las mañanas eso ahora? ¿Sí? Ya. Sí, ahora ya todas las mañanas eso. Eres lo... Ya, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Has dejado los cereales? Frutita, nada, cereales ahora ya cero. Es lo mejor y es que es tan fácil ahora que hay tantísimas frutas en el supermercado. Y te llena lo que te llena, Diana. Y lo que alimenta. En efecto. Lo que nos ayuda con el bronceado, uh-huh. Para los presumidos. O sea, sí, que sí. Todas esas vitaminas que nos aportan las frutas es nos ayuda con el bronceado. La piel, verdad, ¿cómo la notamos? Fenomenal. En fin, bueno, de unos a otros vamos ahora pues con dos hermanas que son valencianas y bueno, que también han creado un blog. Bueno, el blog se llama Fit Happy Sister, que vendría traducido así como En Forma Felices Hermanas, ¿no? Sí. Y bueno, este blog está dentro de la plataforma de Women's Health, que también es igual una publicación. Y bueno, yo me he fijado en este concretamente pues porque hay ideas de recetas sencillísimas y bueno, dietéticas, que apuestan por lo sano, Raúl. Pues tú nunca te habías imaginado a lo mejor una hamburguesa convertida en albóndiga. Pues no. Bueno, pues estas chicas tienen una receta ahí que las he estado viendo yo esta mañana. ¿Albóndigas, calabachés? Sí. ¿O calabachís? Calabachís, yo creo. Bueno, pues tienen pues una hamburguesa de pollo que puedes ir a pedir en la pollería, pues bajita en grasa, de pollo, de pavo. No es la típica hamburguesa de carne de ternera o demás así con un poquito más de calorías, no. Son hamburguesas de pollo baja en grasa, ¿no? Que tú pides en la pollería normal de tu supermercado. Bueno, pues la haces una bolita, la divides en dos, la haces una bolita, la pones un poquitito de queso. Bueno, es espectacular. Tú dime si la pintaza de... debe estar muy rica, ¿eh? Sí, sí. La han añadido, además, bueno, pues un poquito de rúcula, unos tomatitos cherry y unas nueces como acompañamiento y tiene una pinta estupenda. No, y por dentro lo que tú dices, queso y calabaza, una mezcla, pues eso, que puede combinar muy bien, ¿no? Yo creo que el resultado es espectacular. Bueno, pues estas hermanas valencianas nos cuelgan recetas de diferentes tipos, sabores. Bueno, también, yo que soy golosa, ya sabes, que siempre me quedo con lo mismo, he estado echando un vistazo a esa receta de un bizcochito que se hace en una taza. Eso se conoce como mug en términos ingleses también. Pues nada, es una elaboración que tú haces en una taza de café y que la introduces en el microondas y en 2 o 3 minutos tienes un bizcochito buenísimo. Bueno, pues esa es una de mis favoritas de las últimas que he visto. Pero bueno, imparten talleres. Tienen, bueno, pues su propio canal en YouTube en el que puedes ver cómo las dos pues hacen diferentes versiones, por ejemplo, de un sándwich. Uh-huh. Una lo hace pues con pescados, langostino, un poquito de salmón, aguacate. Y otra hace una versión más mediterránea con tortilla, con jamón serrano, con queso. Ideas. Pero dices, ¿quién puede repetir ahora las cenas? Con todo lo que nos ofrece Internet a través de estos blogs. Muchísimo, es verdad. Sí, sí, antes teníamos que acudir a Arguiñano, pero ya Arguiñano ha quedado desfasado el hombre. ¿Qué quieres que te diga con todo esto? Salteado de pollo al limón con quinoa. Que es que yo estoy aquí y no paro de ver recetas. Y además, ricas deben estar. La tortilla de patata y verdura al horno debe estar, bueno, fabulosa. O sea, que me gusta, ¿eh, Diana? Bueno, pues estas dos hermanas, Fit Happy Sister, con este blog en Women's Health, tienen en seguidora, en Instagram, tienen los seguidores, la friolera, Raúl, de 333.000 seguidores. ¿Qué te parece? Pero también porque son guapas, ¿eh? Yo creo. Y porque tienen casi 3.000 publicaciones. En este momento, 2.992 de claro. Fotos, de ideas, de links hacia su propio blog en el que te cuentan toda su experiencia. Pero lo que decíamos de la piel, imagínate, si ellas toman esos zumos por la mañana, nada más levantarse, las ves a ellas y dices, jova, seguramente que influye, yo me voy a hacer un zumo de esos, como el que se hacen ellas. Porque quieres estar así de estupendo. Claro. Entonces yo creo que también es algo a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que lo mejor de todo esto, pues es eso, son las ideas que te da para llevar a tu día a día. O sea, que sí. No tienes por qué seguir al pie de la letra, a lo mejor, bueno, pues los consejos que ellos te dan, pero sí sacar muchísimas ideas. Yo el momento cena me da mucha pereza y sobre todo llega este tiempo y dices, ay, ¿qué hago? ¿Qué hacer para no repetirme? pues a través de estos blogs sacas un montón de ideas de nuevas recetas que no te habías planteado en casa. Sí, sí, esto es para echarle un vistazo y decir, mira, me anoto esta y esta y esta y esta, ingredientes, mañana al súper y tengo, te planificas la semana, por ejemplo. Claro, es muy buena acción lo que yo te decía al principio del magazine, pues a ver si el fin de semana saco un huequito, pues lo que tú dices, papel, lápiz, apuntas los ingredientes, haces la compra semanal y te organizas un menú más que saludable. Oye, lo que a mí me choca mucho es lo que decían las abuelas, ¿no? Porque, o los abuelos, y hacían mucho hincapié, ¿no? En lo de, niños, comer esto y lo otro y comer de todo. Que mira nosotros cómo estamos. ¿Cómo estaban ellos, los abuelos? Yo recuerdo a mis abuelos, que en paz descansen los pobres. Con una salud de hierro. En efecto. Y comían de todo, y sobre todo cuchara, Diana. Pues platos de todo tipo, y sobre todo lo que tú dices, es que lo que nos perdemos hoy en día, a lo mejor, bueno, pues pues esto de no me gusta, imagínate, las lentejas. Sí. Es que es un plato de legumbre que tiene unas propiedades buenísimas por sí solas, pero es que además, pues lo que ¿con qué se hacen unas lentejas? Con un estofado, pues con alimentos muy naturales y que no te estás dando cuenta que, que unas, en las lentejas hay tomate rallado, por ejemplo. Es en verdad. El caso de mi madre, yo sé que las hace así estupendamente y yo sigo la receta, claro, pues a pies juntillas porque no sé mucho de cocina. ¿Cómo que no? ¿Cómo te salen a ti las lentejas? Pues las lentejas es un plato que me sale bastante bien. No tiene misterio. El otro día me decía una compañera, Maripaz Pedros, sí, comiendo aquí en la OIS, en la sede de la Organización Impulsa de Discapacitados. Diana, ¿y las echas arroz a las lentejas? Pues sí, en mi casa mi madre le echaba un puñadito de arroz. Sí. Es un aporte que te da ahí, pues en este caso de hidratos de carbono con la legumbre, con la lenteja. ¿Y tú lo aderezas con la vinagre o no? No, yo ¿no? soy de los que no a las lentejas no le echo vinagre. A otro plato de cuchara, por ejemplo, sí que le puedo echar. A la típica judía así blanquita, más gordita, tipo haba, esa sí que me gusta echarle un poquito de vinagre. Pero bueno, pues que recetas muy saludables y también muy modernas, Raúl, porque ya sabes que ahora con todo esto del mundo healthy, saludable, a través de los blogs, bueno, está como muy de moda últimamente, sobre todo en el mundo de los famosos, y que bueno, pues nos llega a nosotros de oídas lo de la comida macrobiótica. ¿Tú sabes lo que es? Sí. Creo que sé lo que es, pero bueno, no te creas que no estoy tienes muy seguro. Mucha idea, ¿no? Bueno, pues a través de la revista de cabecera del papel Cuché, Hola, sí, en su versión digital, bueno, pues tiene un apartado de blogs, ¿no? Yo me he ido concretamente hasta el blog de Merichel, que es una farmacéutica, bueno, pues que aparte de darnos recetas o consejos de cocina, también nos da pues de belleza, trucos de salud, muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues en un post del blog de Merichel he encontrado yo exactamente qué es la comida macrobiótica, que está tan de moda, que lo han utilizado los famosos, y es más que un tipo de dieta, Raúl, es un estilo de vida, es lo que he entendido. Bueno, la dieta macrobiótica fue desarrollada hacia 1920 por el filósofo japonés George Osawa. Él creía que si comemos simple y sano, se puede vivir en armonía con la naturaleza y sus constantes cambios. Es por ello que consideraba que esta dieta era la solución para curar y prevenir enfermedades graves como el cáncer. La dieta macrobiótica la basó gracias a las prácticas del Sagen y Zuska, en la que equilibra la dieta, las sales minerales y la teoría del yin y el yang. Tú fíjate, es todo como una filosofía de vida más que como un tipo de dieta. Bueno, en resumidas cuentas, lo que utiliza este tipo de dieta es a huir de esa toxicidad que tienen los alimentos. Pues alimentos que de por sí, bueno, pues dicen que nos añaden a nuestro cuerpo más tóxicos de los que ya tenemos. Merichel, en este blog de hola.com, pues nos habla de diferentes tipos de personas que siguen esta filosofía de vida, esta dieta macrobiótica. Los hay de los que comen solo cereales enteros y alimentos de origen orgánico, otros que ni siquiera comen carne, otros que no comen lácteos. Hay diferentes tipos de... Eso es lo que no lo tenía yo muy claro, realmente. Bueno, lo que tenemos ya claro es que hay que huir de los tóxicos, de las comidas que nos aportan tóxicos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, dicen que las pautas así generales que deben tener las personas que sigan una dieta macrobiótica es que del 40 o 60% de cada comida tiene que tener cereales enteros y de origen orgánico. Se puede incluir el arroz integral, el trigo completo, la cebada, el mijo, el centeno, el maíz, el trigo de sarraceno, que está como muy de moda, lo encontrar en todos estos blogs como ingrediente fundamental para muchas recetas. Ah, pues ese no lo conozco yo, ¿eh? Y otros cereales completos. Además, el pan sin levadura, los fideos y las pastas solo de vez en cuando. Además, en uno o dos platos del menú diario debe estar incluida la sopa. La sopa de miso es algo que yo desconocía completamente y que está súper de moda. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un tipo de cereal, si no me equivoco. Toma ya. Pues ves, otra cosa que desconocía y que hoy he aprendido. En fin, muchísimas cosas. Miso. Bueno, pues esta chica en el blog de Hola nos explica qué es la comida macrobiótica, pero he encontrado pues muchísimas recetas y muchísimos blogs especializados. En concreto me quedo con macrobióticamediterránea.es. Bueno, que es un profesional que además trabaja en un spa de estos buenos, de los que tienen fama así en España. Sí. Y bueno, pues nos habla de todas estas cosas. Nos cuenta en una de las entradas, por ejemplo, por qué no tomaba café. Con 37 años nunca había probado el café, pero lo bueno, ha probado y dice que también se puede hacer de una forma macrobiótica. Pero a ver, lo de tomar café es bueno, ¿no? Pues según la dieta macrobiótica, pues huyen un poco del café y van más a por los tés. El té cuquicha, que yo he ido a hablar, bueno, pues a través de una serie de televisión, la que se avecina, pues una de las protagonistas de la serie toma ese té cuquicha, pues sí, son cosas por las que ellos optan más que por las infusiones, por un tipo de té concreto y nada más. El café, pues se supone que nos introduce ese tóxico en nuestro cuerpo. Ya. Pero este profesional en macrobiótica mediterránea punto es, nos habla de cómo tomarlo de forma macrobiótica. Ah, pues voy a... Macrobiótica... Mediterránea.es. Vale, me lo estoy anotando por aquí para que lo tenga yo muy en cuenta y pueda disfrutar también del café, aunque sea de esa forma. Pero ahora que yo me introduzco en el café, oye... Y bueno, luego también, Raúl, ya sabes que también hay una tendencia, bueno, yo no sé si decirlo tendencia o un movimiento, porque a lo mejor alguien se enfada y no es mi intención, que me perdonen los oyentes, porque yo tampoco estoy muy puesta en este tipo de temas. Veganos. Ya sabes que también hay, bueno, pues una corriente muy extendida. Bueno, pues he encontrado una página web con su blog, pero que ya lo que hablamos siempre ha evolucionado porque tiene hasta su propia tienda online. O sea, tú puedes comprar productos de pues que te recomienda la autora de este blog. Se llama Lala Kitchen. Ajá. Mira lo que dice la cabecera del blog. A ver. Ama, come, vive, brilla. A que te llama la atención. Qué bonito, sí. Bueno, pues Lala Kitchen igual es de una chica que se llama Elka Morker, que vive en Menorca, y nos pone unas recetas. Bueno, yo estoy viendo ahora mismo una sopa cruda de zanahoria, almendra y tomillo, bueno, espectacular. Es que la ensalada de zanahoria, yo te la digo, que te digo que la como mucho. Pues esto es sopa de zanahoria cruda, pues con almendra y tomillo. Como soy golosa, unas galletas con mermelada de frambuesa y chía, sin cereales, que tampoco necesitan cocción. Bueno, o sea, no sé si estás viendo la pantalla desde aquí. Tienen una pinta espectacular. Bueno, pues también les invito a que visiten esta web. Se llama Lala Kitchen. Ella es comida tradicionalmente, bueno, pues vegana, de origen vegetal. Nos habla de todos los beneficios que ella ha encontrado, porque igual esta chica llegó al mundo de la cocina pues preocupada por su salud. En este caso tenía psoriasis, una enfermedad muy común que afecta a muchísima población a lo largo del mundo, y dice que a través de esta comida equilibrada sana, estoy de acuerdo, ha encontrado pues una evolución enorme en su enfermedad. Estoy de acuerdo. Y en cuanto a lo del cáncer y lo que ingerimos para que se produzca, para que florezca, también tiene que ver, yo estoy completamente de acuerdo. Diana, muchísimas gracias y nada, nos quedan dos minutillos, así que el miércoles seguiremos hablando. Seguiremos hablando de otros temas, pero bueno, yo estoy encantada y ahí están todas las recomendaciones. Visiten esos blogs de cocina saludable y bueno, pues compartan con nosotros si han hecho alguna receta y qué les parece, si merece la pena o no. Diana González, un placer. Hasta luego. Adiós.